estamos con, me acompaña Carlos Lago, que es miembro fundador del grupo Multiaventura Colgados de Formentera. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Marta. Carlos, ¿cómo surgió la idea de crear este colectivo dedicado a actividades deportivas y recreativas? Pues la idea surgió un poco de, por mi parte y otro compañero mío que se llama Pepe, que nosotros habíamos realizado este tipo de deportes y de actividades pues en la península o en Mallorca, y entonces veíamos grandes posibilidades en los acantilados, sobre todo en la zona de acantilados de aquí de Formentera. Y decidimos explorar un poco estos acantilados, ir abriendo nuevas rutas, y bueno, así poco a poco fuimos creando adeptos y decidimos hacer una asociación, y ahora somos cerca de 24 o 25 personas. Estamos hablando en concreto, lo primero era el rappel. ¿En qué consiste esta técnica? Sí, pues el rappel consiste principalmente, básicamente es una forma de descender por acantilados o por barrancos, o bueno, es la técnica de para descender por una cuerda, básicamente, ¿vale? Cualquier tipo de desnivel. Puede ser dentro de cuevas, puede ser, es una práctica muy habitual en todo este tipo de deportes, en espeleología, en escaladas, en descenso de barrancos, es casi básico. Para realizar el rappel o barranquismo, como también se llama, ¿es necesaria alguna preparación física previa? La verdad es que físicamente no requiere mucha, o sea, de un gran esfuerzo, ¿vale? Es más técnico y de conocimiento de la técnica, ¿vale? Una vez, porque al principio, cuando no sabes, realmente te esfuerzas mucho y cargas mucho los músculos de los brazos, la espalda, por no coger unas posiciones adecuadas y no tener la técnica depurada. Pero una vez que tienes la técnica depurada, realmente el esfuerzo es prácticamente mínimo. Yo pienso a veces con los paracaidistas que el instructor se tira contigo, ¿no? Sí. El tuyo para ayudarte. Vosotros, me imagino que a la persona que lo hace la primera vez, vais al lado de ella, ¿no? Sí, nosotros vamos a poner dos cuerdas en paralelo y vamos siempre al lado de ella. Y luego le vamos explicando todo el sistema de seguridad. E incluso en la parte de abajo siempre suele haber una persona al tanto de la cuerda por la que desciende la persona que comienza. Porque si tú estiras de esa cuerda, esa persona se queda bloqueada y no puede bajar, ¿vale? Es una otra forma de seguridad. Entonces siempre vamos así, uno en paralelo al otro y una persona abajo controlando toda la maniobra. Por ejemplo, cuando bajáis en acantilados tan abruptos como el de la Mola, pongamos como ejemplo, siempre he visto que tenéis una embarcación de apoyo abajo, porque ahí no hay playa ni se puede salir de ahí, digamos, no vais a subir otra vez, ¿no? Eso es, cuando hacemos las grandes bajadas, como hemos descendido desde el Faro de la Mola, que son como 120 metros de rappel, ahí tenemos varios amigos y algunos de los socios tienen embarcaciones, y entonces ahí hacemos realmente una coordinación con embarcaciones y de todo. Tenemos emisoras náuticas nosotros los que bajamos para poder comunicar con la embarcación. Y entre nosotros tenemos emisoras terrestres, walkie-talkies, y vamos descendiendo y acabamos en la embarcación. Porque realmente subir, ahí sí que se realiza un esfuerzo brutal si tuvieras que volver a ascender por la misma cuerda. En según qué zonas volvemos a ascender. Y si según con las personas que vayamos, si ya tienen bastante técnica, muchas veces ascendemos, pero otras veces procuramos tener una embarcación abajo para poder que nos recojan y volver a puerto. Por lo que he visto en vuestro Facebook, en página web, por ejemplo, en algunas zonas hay cuevas o socavones en los que paráis a descansar incluso, ¿no? Para admirar el paisaje, creo yo. Sí, bueno, hay veces que, o sea, no solo hacemos rappel en los acantilados, sino que estamos, nos dedicamos también un poco a la espeleología. Entonces, si encontramos algún agujero por las zonas que bajamos, lo exploramos hasta el final, ¿vale? Y también hemos descubierto un par de cuevas nuevas. También hemos explorado a fondo muchas que ya conocían gente de aquí, gente de la isla, de toda la vida, que te van un poco indicando, pues aquí hay una cueva. Y entonces nosotros nos acercamos, la exploramos con detenimiento e incluso la mapeamos un poco. Y entonces, la verdad es que no solo nos dedicamos a hacer rappel, sino un poco todas las actividades estas de montaña, ¿vale? Entonces, espeleología, rappel, escalada no tanto, porque las piedras de aquí es bastante mala y no son muy de fiar. Entonces, que ahí siempre solemos volver a hacer los ascensos por la misma cuerda. remontando con aparatos especiales. ¿Os habéis adentrado en algunas cimas como la del Mirador, de la sí. Mola o la Cova de San Valero? ¿La Cova de San Valero al final llega hasta acá a la Saona, como dice la leyenda? No llega para nada. Si llega, tendría que ser tamaño de rata o así, porque hemos llegado a un mini agujero al final de ella y no hay más. Por lo menos para ir como un humano no llegaría, desde luego. No sé si habrá un mini agujero, te digo, a tamaño ratón. Pero no tiene, realmente al final no es tampoco llega a ser muy profundo. Lo que pasa es que hay varias ramificaciones que te desorientan un poco, pero tampoco tiene una longitud muy, no es muy larga. Así como la de la cima, la de la que me has dicho, ¿cuál es la otra? La de Mirador sí que esa sí que es profunda. Y ahí cada vez que entramos puedes estar como mínimo 4 horas, porque es bastante técnica. Tiene bastantes rápeles internos también y hay que ir con bastante precaución. Y ahí a veces cuando bajamos y vamos hasta el fondo nos tiramos entre 3 o 4 horas. Mientras que la de Camalero, en una horita entras y sales. La tenéis dominada. Pero, por ejemplo, yo recordando ahora la película de Alfredo Montero de la Cueva, que se rodó en la Cueva de San Valero, bueno, hay estalagmitas, hay estalactitas, y sobre todo es lo que nos contaba, que tanto los actores como él se pegaron muchos golpes y cortes, sí. Porque la cosa es bastante abrupta y complicada. Sí, es, ¿no? Que es una cueva muy incómoda. Realmente hay que estar todo el rato a rastras prácticamente, o de rodillas. Es muy bajita, no tienes prácticamente espacios. Y tiene mucha estalagmita, estalatita, y además finitas y pequeñas que se te clavan por la espalda y por todas partes. O sea, la verdad es que en cuanto a eso sí que es compleja, más que nada es sucia. Lo llamaría yo, es una cueva sucia porque te está todo el día arrastrado. Así como en la de Mirador es mucho más amplia. Entras por una apertura mucho más estrecha que la de Camalero, pero luego una vez que estás dentro, tienes espacio donde puedes estar de pie y puedes disfrutar. Se disfruta más en cuevas que tienes salas amplias, que puedes estar un rato de pie y tiene formaciones más grandes que esta otra. Carlos, ¿cuál es el equipo básico que se necesita para realizar este tipo de actividades? Vale, pues el equipo básico costaría alrededor de unos 200 euros y tendríamos que llevar un casco, un arnés, uh-huh. Y luego elementos de descenso como el 8 con sus mosquetones y un puño que sirve para ascender y agarrarte bloquearte a la cuerda, un cabo de anclaje y también, si ya quisieras ascender por la cuerda, podrías añadirle un, lo que se llama un crawl de pecho. Vale. Y bueno, si es el básico solo para extender, con 150 euros tienes. Y si no, pues unos 200 o 250 euros tendrías el de descenso y el de ascenso básico. ¿Vosotros disponéis de equipamiento para aquellas personas que se atreven a probar pero que todavía no saben si les va a gustar o no? Nosotros tenemos dos equipos extra en la asociación, siempre para todo el mundo. Incluso cada socio luego tiene aparte sus equipos extras también. O sea, siempre mínimo dos con la asociación, y si viniera algún otro, si vienen 3 o 4, también podríamos disponer de 3 o 4 equipos extras. Y siempre, todo el mundo que ha venido a la asociación, en los estatutos tenemos establecido que pueden venir un par de veces para probar, ¿vale? Y nosotros les dejamos todos los equipos y hacemos un par de excursiones. Y luego ya, si realmente quieren asociarse para seguir viniendo con nosotros, porque salimos todos los domingos, pues son 40 euros de inscripción y 40 euros de cuota anual. La inscripción solo se paga una vez en la vida y luego son 40 euros cada año. Y luego además siempre damos facilidades para que se vayan comprando su equipo poco a poco, ¿vale? Nosotros, si ellos ya se hacen socios, nosotros el equipo de la asociación lo dejamos todo el tiempo que sea necesario hasta que ellos se van poco a poco comprando el suyo propio, que siempre es recomendable tener el tuyo propio. ¿Las actividades que desarrolláis se limitan solo a Formentera o habéis explorado otros sitios fuera de la isla? A ver, sobre todo es Formentera, hemos hecho alguna escapada en Ibiza y ahora que ya somos varios y cada vez somos más para pensar, pues vamos preparando actividades en Mallorca, que aunque parezca que por ser una isla, no tendría tanto atractivo, es uno de los sitios con los barrancos más atractivos de España. Vale, es muy famoso toda la zona de Huesca, Pirineos, pero ahora, desde hace un tiempo a esta parte, Mallorca se está despuntando como uno de los sitios con barrancos más atractivos. Entonces, solemos ir a Mallorca también bastante. Carlos, ¿habéis llevado actividades a cabo durante la temporada turística? Durante la temporada turística, tres de los socios disponemos de una... Hemos creado una empresa, porque la verdad es que había gente que nos demandaba esto, y como asociación no podemos... no tenemos seguros para la gente. Cada socio tiene su seguro de la Federación de Montaña, pero no tenemos un seguro que cubra a un excursionista, ¿vale? Entonces, durante la temporada, si hay alguno que quiera, tres de los socios hemos creado una empresa que se llama Formentera Aventura. Y entonces, cuando nos preguntan a los colgados de Formentera si podemos hacer alguna excursión turística, pues lo derivamos a nuestra empresa. Y por ahí sí que hacemos excursiones. ¿Qué planes tenéis de cara al invierno? De cara al invierno estamos preparando, sobre todo exploración, que siempre todos los inviernos intentamos explorar nuevas rutas, nuevas vías y buscar nuevas cuevas. Muchas veces cogemos la embarcación de alguno de los socios y nos damos la vuelta por la isla, por la parte del mar, buscando referencias y cuevas en los acantilados, y luego marcamos un poco la referencia con GPS y luego bajamos desde tierra para localizar esa cueva y explorarla. Entonces, básicamente siempre vamos explorando nuevos puntos. Y tenemos en mente, estamos buscando sponsors para realizar un evento atractivo, del cual no puedo decir nada hasta que este sea viable, porque de momento es la idea. No adelantemos nada que no se pueda confirmar. Eso es. Pero bueno, está ahí. Yo creo que es una cosa interesante que ya os diremos en primicia. La gente de Ibiza y de Formentera que estén interesados en contactar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Vale, pues a través del Facebook, que es Colgados de Formentera. Ahí pueden mandarnos un mensaje y nosotros siempre respondemos. Y si no, pues esa es la vía más fácil. Y si no, si quieres te puedo dar un teléfono ahora en antena. El teléfono no, con la gente que se cuelgue. Vale, pues en un principio por el Facebook es lo más rápido. Encontrate con nosotros en Facebook, y nosotros enseguida con ellos, y un teléfono o algo para contactar y ya está. Y que se informen ahí de todas las actividades que hacéis. Eso es. Bueno, chicos, enhorabuena, porque esto empezó hace casi 2 años, sí. Todavía no habéis cumplido el segundo año y tenéis mucho éxito. Participáis también en las fiestas de la Mola, sí. Haciendo demostraciones. Y bueno, que siga eso, que yo que tengo vértigo y claustrofobia no os voy a acompañar. Pero que sepas que tenemos un par de miembros que tienen vértigo y claustrofobia, no, pero vértigo sí que tenemos un par. ¿Y lo han superado? Lo van superando, sí. Sí. Empiezan poco a poco y alguno de ellos ya ha bajado los 120 metros de la Mola. Lo tendría que probar quizás como terapia. Eso es. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en día a día en Radio Exit y nada, estaremos en contacto para nuevas aventuras. Muchas gracias a vosotros.